Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Tecno Paranoid, el programa de tecnologías libres y privacidad que hacemos en Radio Era, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y hoy es jueves 18 de febrero. Buenas tardes, amigos, que llevamos mucho tiempo sin hacer programa. ¿Cuánto tiempo? Estamos de estreno de local y estamos... ¿Se puede decir que estamos de estreno en temporada también? Bueno, casi. No sé cómo estamos manejando esto, pero sí, luego de haber estado un tiempito fuera del aire, hemos vuelto con todas las energías y todos juntos. Desde luego, llevamos 2 meses. Yo creo que el último programa que hicimos sería a final de noviembre. Han sido unas buenas vacaciones que nos hemos pegado de Tecno Paranoid y nuestros oyentes también. Pero bueno, hemos estado de mudanza de local, aquí en un nuevo local mucho mejor que el anterior, sin duda. Vemos la calle y todo, es un punto a favor. Tenemos luz incluso, bueno. ¿No sentéis un poco de agorafobia? No hay cortes, escucharán nuestros oyentes un eco distinto hoy, lo estoy escuchando yo en los cascos. Extrañamos nuestra cueva. Y estoy notando como un poco raro todo esto, pero bueno, nos acostumbraremos. Y bueno, llevamos mucho tiempo sin hacer programa y venimos un poco atropellados porque tenemos unos cuantos temas ahí, pero no hemos ordenado nada, así un poco desastre la preparación del programa, así que saldrá como buenamente podamos. Saldrá bien, saldrá como bien, todos los programas. Sí, y si no, al final del programa diremos cosas como cosas del directo. ¿En qué número estamos? ¿En el 47 podrías? No, 44. Yo 44. Creo que 44, nuestro 45º programa. Pues cumpliremos los 50 dentro de poquito y haremos alguna celebración. Y vale, hoy, bueno, tenemos varios temas variados, ¿no? De todo tipo, un poco, noticias. Cositas que se ha preparado aquí algún compa y podemos ir diciendo los métodos de contacto. Y sí, vamos a, bueno, nuestra página web, que es radioela.org/tecnoparanoids. Ahí tenéis todos los programas, el podcast para suscribiros al RSS y ahí tenéis fácil. ¿Qué más tenemos? Métodos de contacto, contaros por ahí. Tenemos Twitter, tecnoparanoids. Tenemos también, bueno, aparte de... ¿Tienes preparada la cuña de Radios Libres? Sí, ¿no? Estoy preparándola porque no vamos a estar diciendo toda la Radio Libre, que yo luego de haberlo grabado lo he borrado de mi cabeza. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que después de 2 meses sin hacer programa, posiblemente nos hayan quitado muchas parrillas. Así que hay que hacernos un update y... Diremos que lo entendemos, que es normal que nos hayan quitado de la parrilla después de 2 meses sin dar señales de vida. Pedimos perdón. Volveremos. Bueno, sí, vamos a volver a la regularidad. Ya no tenemos excusa. Intentaremos que sea semanal. Nuestras ganas son que sea semanal, desde luego. Y tenemos ideas y ojalá y que cositas de las que hablar. Es lo importante. Y bueno, y si alguien quiere que tratemos un tema o quiere venirse aquí a que le entrevistemos o comentemos algún proyecto en el que participa, nos puede escribir a tecnoparanoids@radioela.org. Y ahí pues atenderemos amablemente a nuestros oyentes. Claro, ¿y sí. Qué nos has traído? ¿Qué más tenemos? Tenemos las novedades de lo que nos hemos estado perdiendo, que hemos estado juntando noticias a kilos y kilos, en las que vamos a estar resumiendo en un nuevo método de programa, ¿no? Que tenemos. No sé si es nuevo, pero que cada uno se va a preparar un tema, ¿no? Los días que no tengamos entrevistas ni ningún tema central, monográfico o algo, pues cada uno nos prepararemos un tema de 10 minutillos así para que sea un poco ligero esto y un poco de todo, ¿no? Y novedades, sí, un popurrí, así. Tips, sobre todo. Cosas que hacemos todos los días y tal vez le venga bien a nuestros oyentes para que puedan ayudarse en este mundillo. Perfecto. Y ponemos un poquito de música para tranquilizarnos, ideas. Sí, me parece bien. ¿Qué nos has traído, 01? ¿Hoy has traído tú la música? Pues tenemos un... Está sonando ya de fondo. Tenemos un grupo uruguayo que en Uruguay es muy curioso el nuevo movimiento que se está dando contra las discográficas y a favor de los sellos independientes, que esto se refleja también en las letras y en los conciertos. Entonces a esa gente que hace a todo a pulmón le damos difusión en nuestras radios libres. Muy bien, pues ¿cómo se llaman? 4 pesos de propina. 4 pesos de propina, la canción pirata que ya estáis escuchando, os la dejamos un rato más. Libertad, pirata, no todo es plata. Joder, cómo va bajando esta cancioncilla, tarda un montón en acabar. Pues, se llama Pirata y habla de que pirata no todo es plata, escucha mi consejo, libertad o sello. Ahí está, cuatro pesos de propina para ahí. Que lo quiera buscar por ahí. Licencias libres, ¿no? Sí, lamentablemente con la inflación los 4 pesos de propina ya no cuesta nada. ¿Tienen Bandcamp o algún sitio sí, o alguna sí, web? Sí, tienen Bandcamp y tienen un la propia discográfica que montaron monta sus temas en la página web. Fenomenal. Pues vamos a empezar a darle chicha al programa y hoy el primer tema de popurrí. De este programa 44 de Tecnoparanoids es para 01 con su Let's Encrypt. Como le habíamos contado, vamos a empezar con este popurrí de cosas que nos vamos encontrando en la web de Roter y en la red de redes. El Let's Encrypt, que es como comentó el compañero, es una nueva manera que tenemos para securizar nuestras comunicaciones. Vamos a cifrar. Let's Encrypt. Primero tenemos que explicar qué es el HTTPS. Nosotros cuando entramos a páginas web que usamos todos los días, siempre decimos que es muy importante fijarnos que haya un candadito cuando navegamos en él. O que en la barra de direcciones el HTTP tenga una S, que es S de security, de seguridad. Esto significa que si están interceptando nuestras comunicaciones, todo eso está encriptado y por más que puedan coger que por dónde estamos navegando, no pueden coger qué es lo que tiene ese contenido. Esto es el HTTPS, el candadito que vemos en nuestros navegadores. Cuando pinchamos en el candadito este, en el navegador, nos dice qué entidad certificadora nos está asegurando qué es la conexión segura. Aquí entra nuestro proyecto que está en GitHub, lo podemos descargar. Buscamos en GitHub Let's Encrypt y una vez instalado, que es muy fácil, le tenemos que poner qué servidor usamos, si usamos Apache 2 o Nginx, nos empieza a poder funcionar el dominio en HTTPS que tenemos en nuestro servidor, en nuestras casas. Esto antes se podía hacer, pero cada vez que entrábamos, el navegador que usáramos nos ha ponido una advertencia de un policía o de algo feo en lo que dice que nuestra conexión HTTPS no está firmada. Ese es el problema, ¿no? El firmar los certificados que instalas tú en el servidor para que la gente pueda cifrar su comunicación, que si no va firmada por una entidad de esas que llaman neutrales o certificadoras. Las antiguas entidades, porque era algo... Claro, hay negocio. Era algo muy engorroso, algo en el que tomaba mucho tiempo y que muchas veces no la dan. Esto... Y costaba dinero. Exacto. Esto abrió la seguridad en las comunicaciones y a partir de ahora todos tenemos que tener Let's Encrypt, que nos, aparte de que es muy fácil de utilizar, nos hace una capa de seguridad muy importante. Es como una manera de que alguien que se conecta a nuestro servidor en un servicio que estamos ofreciendo, ya sea una misma página web, sí, o lo que sea, un OnCloud, o sepa perfectamente, tenga perfectamente claro y ni el navegador sospeche ni el usuario tenga sospecha de que somos nosotros los que hemos publicado esa página web, que no hay un ataque en medio de una web maliciosa que esté imitando nuestra web o algo similar, ¿no? Y exactamente. Y eso se traduce cuando bueno, la situación actual antes de Let's Encrypt se traduce en que tú en el navegador, en el candadito ese que nos habla 01 antes, está en gris, ¿no? Y sale ahí como un logo de que realmente no estás tan seguro como deberías estar. Exactamente. Entonces, esto lo que nos da es tranquilidad y confianza en que la web que estamos visitando es legítima, ¿no? Está firmada. Más en estos tiempos en donde todos los navegadores se están poniendo de acuerdo para que cada vez que entramos a un HTTP nos empieza a salir una alerta diciéndonos que esta conexión no es segura. Anteriormente no nos salía y en estas nuevas versiones de los navegadores va a empezar a salir porque es importante que naveguemos en HTTPS. Muy bien, pues... Nuestro tip card. Let's Encrypt, vamos a cifrar. Sí, todos aquí se lo hemos hecho y invitamos a los oyentes que lo hagan. Además que hay esta criminalización del cifrado, ¿no? Desde las autoridades, desde los atentados de París, que parece que el cifrado es algo satánico, que solo usan los terroristas. Algo estarán haciendo, ¿no? El cifrado hoy en día es la base, es casi la base del mundo moderno, ¿no? Sin cifrado no habría casi comunicaciones digitales privadas. No habría transacciones de ningún tipo por internet, no habría absolutamente todo el mundo digital, se caería abajo sin el cifrado, ¿no? Así que dejen de demonizarlo y que nos cuenten la verdad, que lo que quieren es espiar a la peña y poder controlarnos absolutamente todo. Pues aquí tenemos una herramienta para evitar todo esto y navegar más seguros. Sí, vamos a encriptar. Además, lo curioso es que mientras la encriptación a nivel personal parece que está demonizada, algo habrás hecho. Cuando quieres comprar por internet nunca se olvidan, y vas a usar tu tarjeta de crédito, obviamente no se olvidan de decirte que uses HTTPS, no vaya a ser que te roben y luego no quieras seguir comprando cosas. Del banco sí puede usar HTTPS. Por supuesto. Las el banco, PayPal, cualquiera que sí que pueda pagar y no esté demonizado. Pues muy bien. Esto, ya que estamos hablando de cifrado y demás, ya podemos comentar una de las noticias que teníamos ahí de cajón desastre, pero mira, voy a sacar, porque total, la de que el gobierno de Estados Unidos le está intentando obligar a Apple a que le dé una puerta trasera a sus dispositivos, ¿no? Que les dé un método de descifrar un teléfono, un iPhone concretamente, que han encontrado uno de los dos terroristas de San Bernardino, o supuestos terroristas, que bueno, pues encontraron en el cadáver que llevaba un iPhone y no han sido capaces este tiempo de sacar la información de ahí, y le están intentando obligar a Apple mediante una orden judicial a que les cree una puerta trasera para romper este tipo de dispositivos. Apple ha puesto el grito en el cielo, yo creo que un poco para quedar bien, porque está demostrada la colaboración de Apple con las autoridades siempre que se lo han requerido por los papeles de Snowden, que lo vimos bien claro, y el programa Prince. Y bueno, pues ahí andan, y creo que Google también ha salido hoy poniendo unos tweets, el jefazo de Google ahí, que está hablando con Apple. Esta es una noticia muy fresca, está sucediendo ahora, sí. Y todo lo que... Claro, lo que estaba pidiendo el FBI es que Apple consiga una manera de que al insertar una cierta cantidad de códigos cuando pones el passcode en el teléfono, no se borre la información, que eso es lo que más tiene miedo. Y Apple sí, es verdad que puso una grita en el cielo, pero dudo mucho que con una orden judicial vayan a prevalecer la seguridad de sus usuarios con sus intereses económicos en Estados Unidos. Sí, lo que dicen es que más que negarse a abrir una puerta trasera para las autoridades, que esa apertura de la puerta trasera para las autoridades significa también una puerta trasera para los cibercriminales, ¿no? Que dicen, entonces que no quieren desproteger a sus usuarios de esa manera para que un tercero se aproveche, no para que las autoridades no se aprovechen. Es muy curioso porque la puerta trasera existe desde hace muchísimas versiones, sí. Con los jailbreaks y con todo el mundillo subterráneo que hay en Apple con los hackeos, y no son seguros esos sistemas para nada. Vas a ver, la puerta trasera ya existe. Ya existe, o sea, por ya supuesto. Existe. O sea, Apple tiene acceso a todos los Apple dispositivos no la conoce. De Apple. Apple no la conoce, que le pregunta a los hackers que le quieran, que seguro que la conocen. Lo que no quiere dársela es al FBI. Por supuesto. Esa es información, es un secreto industrial, es un máximo secreto esa herramienta. Es un tema muy delicado también, claro. Porque están utilizando el miedo al terrorismo para coartar libertades, que a partir del momento que abren la veda, cualquier teléfono puede ser interceptado y consultarle su información que queda adentro. Que Apple en este aspecto lleva muchas tarjetas rojas con todo lo que está pasando con el iCloud y las fotos de las famosas, que fue un caso, un resonado en el ambiente mediático. Entonces, a ver cómo se protege de esta. Va, seguramente lo hablemos la semana que viene con nuevas novedades, porque esta semana dirán algo. Sí, hombre, seguir avanzando todo esto. Y bueno, podemos ir pasando al siguiente tema, 1-1, o 0-1, digo 1. Joder, pierdo la práctica muy rápido. Te has desbinarizado. ¿Quién va a contarse su pedrada? Bueno, que además está un poco relacionado con todo esto que estábamos hablando. La cuestión de la censura aquí en Europa de determinadas páginas web, porque resulta un poco chocante que siempre que nos hablan de bloqueos de internet o de bloqueos de determinadas páginas web, siempre es en China o en Rusia o en países árabes, pero lo cierto es que dentro de nuestro entorno el país que más páginas web ha bloqueado ha sido España. Y de hecho hemos llegado al punto en el que no solamente, o sea, ya obviamente estamos en la tónica de que no se necesita orden judicial, que también lo está haciendo Francia aprovechando los atentados de París. Estamos llegando al punto en que directamente lo hacen algunos operadores porque consideran ellos, no que les diga la policía ni... Estamos hablando de bloqueo a DNS, ¿no? Que los ISP no te permiten entrar al dominio. Exacto. En concreto yo he encontrado un caso que me lo he encontrado así de suerte, una página que se llama wikiblues.net y no se puede acceder desde Vodafone. Llamé a Vodafone a preguntar a ver qué pasaba. Bueno, labores de investigación, sí. De Tecnoparanoia. Tenía que haberlo grabado. Tenía que haberlo grabado, la verdad. No tienes que poner la voz de la piba esta de la Sexta de equipo de investigación. No, distorsiónasela para que no haya problemas. Llamamos a Vodafone. Es a comprarme unas tirantes, como que volviendo un poco al tema de Wikiloos, no es la Pirate Bay también, ¿no? ¿Está bloqueada en este momento? En este momento no. Pero la desbloqueé, pero sí que la tuvo bloqueada sin orden judicial. En este caso, yo al llamar a Vodafone, lo primero que hicieron, no sé si es que no hay mucha comunicación dentro de la empresa o que se hicieron los longis, pero directamente lo trataron como una incidencia. Y que nos hicieron revisar el router, nos cambiaron la IP, todo, pero al final, claro, es que no me lo... no te apareció la pantalla en blanco, te apareció la pantalla, Castor, no sé qué, tal, esta página web está bloqueada. El acceso es restringido, de hecho, te pone directamente. Y al final nos reconocieron que la página estaba bloqueada porque era sospechosa, pero no me dijeron en ningún momento si era sospechosa de qué. Ya. Y la web es una web que comentan noticias. No es en plan de enlaces de descargas ni cosas de estas. Es curioso porque, hilando un poco el tema con Francia, en Francia se ha dado más hincapié a la censura en cuanto al miedo a lo terrorista, y en España se ha tirado más para el lado del SGAE, ¿no? Y la ley CINDE y la ley... tiene más miedo a las descargas, ¿no? Que al... Sí, también porque... Yo más bien lo veo como las dos cuestiones son una oportunidad. Llevan un tiempo queriendo ejercer, bueno, un tiempo, varios años, y ejercer más control sobre todo lo que se publica en la web, y nunca han tenido una verdadera buena excusa. Entonces, claro, a Francia el asunto este de la piratería no les funcionó del todo bien hace unos años, y ahora con lo del atentado del París pues lo han visto la excusa perfecta, mientras que en España todas las GAE siempre han tenido bastante poder, y entonces ha sido la estrategia que han seguido. Como además la estrategia de la ETA ya está un poco desgastada, pues aquí lo del terrorismo no ha calado tanto. Incluso en Francia están hablando de bloquear Tor directamente. Olé. Obviamente era una locura y inviable. Eso es quien lo dijo, alguien que no ha navegado mejor en su vida, ¿no? Alguien que no tenía idea, pero claro, habrá leído que Tor era la deep web y... No, pero me refiero, es el buscar las excusas para controlar la libertad de expresión, al fin y al cabo. El poder de tener un libre acceso a cualquier cosa que quieras es algo que viene en internet casi implícito desde hace muchos años. Yo no sé, pero en todo el tiempo que llevo navegando siempre me he encontrado muchísimas veces, bueno, más de 100 y de 200 veces, el mismo humor gráfico, ¿no? Que es el de libertad de expresión, censurar la libertad de expresión. Y le están preguntando, ¿y cómo quiere que se lo envuelva? ¿Por miedo a terrorismo o para cuidar a los niños? Claro. Son las dos excusas más esgrimidas. La pedofilia. Para estas cosas. También estaría muy bien, aparte de esta experiencia que has tenido tú, hablar un poco de los métodos de cómo evitar estos bloqueos. Dar diferentes posibles soluciones que para poder saltear estos bloqueos que está haciendo Vodafone con diferentes páginas web? Básicamente hay como tres caminos. Por un lado, los servidores proxy, que además de poder ver estas páginas, nos sirven para anonimizar un poco o poner un poco más difícil descubrir nuestro origen. También obviamente pues está la versión de usar una VPN o ya directamente Tor, o combinar las dos cosas, que ya es mucho más anónimo. O también, más concreto para este tipo de bloqueos, dado que son por bloqueos por DNS, cambiar los DNS en vez de utilizar los DNS de tu proveedor, utilizar pues otros, los de Google, por ejemplo, de Estados Unidos o de otro país. Bueno, los de Google, OpenDNS, ¿no? Sería lo sí, hombre, sería, en realidad eso sería una... A ver, ¿quién me podría decir de memoria la IP de OpenDNS de los servidores? Buah. No tiene ni idea. De memoria no. ¿Y la de Google? No, tengo la chuleta aquí. ¿La de Google sí la sabes? No. Pues la de Google es muy fácil. La de Google sí. Cabrones. Y esas son las diferentes posibilidades, sí, ¿no? Mira, ahora he estado experimentando un poquillo ahí con Bitmax. Que bueno, en el escritorio sí que lo usa más, que es una aplicación para configurar una VPN, ¿no? Y todo el tráfico web te sale por la VPN y puedes elegir proveedor entre 4 o 5, que uno es un servidor que tiene la propia gente de Bitmax, que es el proyecto Lib. Y tiene un cliente para Android también, pues entonces pues lo mismo, y creo que puede funcionar con la VPN de RiseUp y alguna otra. Entonces, pues mira, es otra solución muy fácil, una aplicacioncita, se llama Bitmax, igual hablamos más adelante de ella más en profundidad, nos preparamos bien y contaremos más sobre ella, pero empiezan a salir herramientas de este tipo, facilitas que simplemente hay que instalar y se ponen a funcionar solas, hay que crear a lo mejor una cuenta en un servidor, que la puedes crear incluso desde la propia aplicación, y se ponen a funcionar y hoy en día con Tor también es fácil desde Android. Ya casi todas las aplicaciones conversations del cliente de Jabber pues pasa por la red Tor automáticamente si se lo dices. Bueno, fíjate que hoy justo uno de los últimos artículos de un blog que recomendamos bastante aquí, que es el binario.net, hablaba sobre las diferentes opciones que tenemos para utilizar únicamente software libre en Android, y que lo que me resultaba más curioso de todas las aplicaciones es que todas permitían la conexión a través de Tor. Sí, por lo general todas las aplicaciones de software libre se suelen preocupar por sacar su información. Eso estaba a tener muy en cuenta, ¿no? Que claro, tú simplemente te instalas la aplicación de Tor en Android que se llama Orbot. Y ya a partir de ahí te crea un proxy y todas las aplicaciones que se quieren conectar a Orbot primero, y de ahí ya sales a Tor desde tu móvil. Fíjate, hasta han demostrado que la aplicación de Facebook de móvil en las últimas versiones se está permitiendo conectarte a través de Tor. Así, sí. Todo lo contrario que Twitter, ¿eh? Ah, mira. Que ha censurado a muchos usuarios, sí, pidiéndoles sí, sí, que se identifiquen con su número de teléfono porque han detectado conexiones por Tor. Entonces, pues, como Twitter quiere tener a todo el mundo controladito y sabiendo perfectamente quién es, o si Facebook algún ya día lo tendrá y Facebook algo tendrá, claro. Claro, y habrá encontrado la manera de hombre, Facebook hacer tiene un tracer otra vez de todo, así que Facebook tiene tus fotos, quieras o no. Hombre, si te conectas desde el móvil realmente a Facebook, ya tienes, yo creo que ya pueden saber perfectamente quién es, por lo menos tu número de teléfono. Y seguramente acceda a tus fotos y acceda sí, a pero tus no, contactos. No desde dónde. Claro, eso es importante. Claro. Claro, porque hay muchísimos sitios donde publicar algo en Facebook que no te guste puede ser cuestión de cárcel. Que de hecho, bueno, estamos en un pupurrí, ¿no? Y podemos estar hablando sí, de todo. Sí, sí, sí. Estamos acercando a la mitad del programa. Hace muy poco salió una noticia sobre un hacker que había hecho un hackeo. En este momento no podría decir dónde, ahora vamos a buscar. Donde el hacker aún reivindicaba su acción, creo en Arabia Saudí, que se hizo muy famoso una foto donde hay un hombre con una soga en el cuello donde lo van a ahorcar. Se viralizó, están hablando sobre el hacktivismo en el mundo árabe y cómo se puede utilizar. Lo curioso es que esa foto no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo, es otra cosa completamente distinta. Como muchas veces tergiversamos la información para nuestro lado. Hombre, pero claro. Cuando, si nos conviene. Y bueno, una de las grandes acusaciones era justamente el uso de conexiones de salto en salto, como Toro, VPN o Proxy, que las que dijo el compañero, de una manera no clara. Muy bien, muy bien. Que pasamos de tema, le metemos caña a otro temita. ¿Qué más teníamos preparado? A sí, ver, uno a uno, ¿qué te cuentas? Además, me viene genial porque venimos aquí hablando todo de redes sociales. Me viene como anillo al dedo pillarlo ahora. Quería hablar de una nueva aplicación en China, una nueva red social movida por Alibaba, que es de los que manejan el cotarro en internet allí. Ya sabemos que hay mucha censura y mucho problema para la libertad de internet en China. Van a sacar una nueva red social llamada Sesame Credit. Es una aplicación que te descargas al móvil. Y en lugar de para ponerte en contacto con gente, lo que va a hacer es valorar lo patriota que eres. ¡Qué bonito! Dándote una nota. Precioso. Vale, la nota varía entre 350 puntos y 905. Si no me falla, sí. Y 905. ¿Y es cuánto, perdona? ¿Cuál era? 350 puntos, 905. Qué aleatorio, ¿no? Porque sí, supongo que a lo mejor en chino son bonitos o la escritura, no lo sé, no lo sé. Ya. Y el planteamiento que han dado desde el gobierno de China es que es una red social en un modo en el que quieren premiar a la gente más trabajadora y que más mueve por el este, le quieren premiar. Le quieren premiar facilitando muchas cosas. Lo que no cuentan o no han querido hacer igual de público es que hoy por hoy no es obligatoria llevarla en el móvil, puedes no llevarla, pero ya se puede descargar, Sesame Credit se llama, pero en 2020 quieren que sea obligatoria. Yo ya la tengo. Todo ciudadano chino la va a llevar. Tiene un punto que es el bonito, ¿no? El que si tienes una puntuación alta, pues vas a conseguir que tener el pasaporte de una manera más fácil, que ascender en tu trabajo, esas cosas. Pero lo que no hablan es sobre el apartado negativo. ¿Qué va a implicar cuando sea obligatoria tener una nota baja? Yo no veo cosas negativas, es la aplicación que todo buen patriota quiere tener en su móvil. Como un Tinder de ciudadanía, ¿no? Sí, sí, es un poco así. No, pero piénsalo, limitarte el trabajo, tenerte más controlado si cabe, recortarte el sueldo, bloquearte el pasaporte. Son muchas cositas que al ser obligatorio llevarla en el móvil es muy doloroso. Y la manera de subir o bajar de puntos es aún más impresionante. Va a conseguir los permisos completos de tu móvil. Y si tú te metes en eBay y pujas por unos zapatos de trabajo, por ejemplo, sube tu puntuación. Porque ha visto que estás comprando cosas para ayudar al Estado. Si compartes en cualquier sitio, incluso por mensaje directo a otra persona, una noticia sobre que lo de la economía china que vaya mal es mentira, que la economía china va viento en popa, sube tu puntuación. Si compras manga, si compartes una información de medios que no están a favor de que en el que el Estado no los tiene de su lado, baja tu puntuación. Y también te enseña a tus amigos. La gente que tengas en tu móvil como contactos te pone cuánta puntuación tienen cada uno de ellos. Eso te iba a preguntar. Entiendo que todos esos datos son públicos y cualquiera puede acceder a tu puntuación. Es lo mismo que está pasando en el occidente, pero visualizándolo. Yo creo que poniéndole números. Claro. Son chinos. Muchas veces también leemos estas noticias horrorizándonos y no nos damos cuenta todo que lo que estábamos contando se puede extrapolar a esta situación que vivimos nosotros. Y claro, vemos a los de lejos con horror y nosotros nos regodeamos, ¿no? Es algo también que siempre tenemos que tener en cuenta. Pero sí, está siempre creo que el Operandus Vivendum del programa es sobre la tecnología para el control, y esto es una distopía, ¿no? Estamos hablando de una distopía. Es que tú fíjate todos los problemas que va teniendo Facebook y todas estas empresas con lo del Safe Harbor, por ejemplo, eso que era como un puerto seguro para los datos de los usuarios, ¿no? Europa era un puerto seguro para los datos de los usuarios de empresas americanas, aunque fueran datos de ciudadanos europeos. Europa ha anulado ese tratado porque se está demostrando que Europa no es un puerto seguro, porque las empresas europeas, o sea, americanas, no están respetando las leyes de protección de datos que hay en Europa. Entonces han anulado ese tratado, Estados Unidos ha protestado, bueno, andan ahí de peleillas, pero ya vemos que la guerra hoy en día son los datos de la gente que se registra en redes sociales. Y o en cualquier tipo de servicio, ya sea eBay o lo que compras, lo que vendes, también es muy importante para los perfiladores, ¿no? O lo que te instalan de serie en el móvil, en cualquier móvil que compres. Absolutamente toda la información que generamos digital la están usando. Luego, si nos da tiempo, pondremos un audio que habla todo esto, que lo explica mucho mejor que nosotros, así que... Sí, pero el punto es que no solo puedes ver la puntuación de tus amigos. Si les tienes en la lista de contactos, los tienes como agregados como amigos, usando la terminología de Facebook. Si tienes un amigo que tiene una puntuación muy baja, te baja la puntuación a ti. Entonces, parece curioso, pero es una manera en una dictadura, ¿no? De controlar a la gente sin ningún problema. Antaño era el miedo, era si te salías de la línea te mataban. Y eso con el tiempo, el miedo crea resentimiento y crea una revolución. Pero si en lugar de hacer eso, hacemos que es lo que han pensado, supongo, que hacemos que sea la propia sociedad, la propia población, la que, uy, que me bajan la puntuación, pues este, que es el que me está diciendo que China va mal, que hay que levantarse, le quito como amigo, no quiero saber más de él, no quiero estar en el mismo sitio que él para mantener mi puntuación. Entonces, están consiguiendo de una manera amigable que la propia población vaya echando una esquina a la gente que no... Es como el Tinder, pero en el accidente, porque tú no te vas a poner una foto con un amigo feo, ¿no? Y si te bajas, si nadie te puntúa, te deprimes. Es como que estamos viviendo lo mismo. No, la tolerancia es la felicidad. Sí, claro. Han usado el premio... No, pero están usando la misma psicología que usa juegos como Candy Crush o como La Granja. La gamificación. Sí, el decirte, es un juego de mierda. Es un juego que no sirve para nada, no tiene historia, no tiene nada. En un minuto y medio lo tienes completamente, las mecánicas, te las sabes perfectamente y puedes moverlas sin ningún problema. ¿Qué hace el Candy Crush para que sea tan adictivo? Juegas, ¡bien, lo has hecho genial! Te sale una carita sonriente, ¡eres el mejor! Sigue jugando. Y tú sigues jugando porque, oye, este juego me está llamando guapo, me está diciendo que soy la polla, voy a seguir. Es una recompensa continua que psicológicamente aceptamos y seguimos jugando. Eso extrapolado a, te voy a recompensar tantas veces y tan rápido que soy tu amigo de toda la vida, el Estado que te está oprimiendo y te está jodiendo, lo vas a ver como, no puedo comer, pero mira, me han mandado unos zapatos para mi personaje de Sesame Credit y mira qué guapo estoy con mis zapatos que me ha regalado el Estado. De hecho, si vas a Twitter, los que se han instalado la aplicación ya, los early adopters, los que enseguida según sale algo se lo cogen y tal, esa gente que se siente patriota y ama el Estado chino y quiere que todo se sepa, Twitter ya está lleno de tweets que han compartido su puntuación y de comparaciones con otra gente, de yo soy mejor que tú, yo tengo un 648, pues yo no, yo tengo un 750. O sea, algo tan bizarro como lo que estamos hablando ya tiene gente que lo ama y le encanta. Que me parece impensable, o sea, me parece muy doloroso. Bueno, aquí en Occidente nos pasa parecido. La gente, ¿cuántas veces hemos oído decir aquello de el obrero que vota al PP y todas estas cosas? No somos, o sea, somos iguales, vamos, vale, tontos. Hombre, salvando las diferencias, ¿no? Me parece que sería... Esto que es que me está recordando mucho a 1984, que hablaba el otro día con 00 sobre el libro. Es lo mismo, pero en lugar de usar el miedo y el terror, que es lo que nos espanta a todos, es usar sistemas psicológicos que es que nos encanta, que nos... Es más parecido a un mundo feliz, ¿no? Con sí, el Soma. Sí, de hecho, sí es el Soma. Con esto de darte tus recompensas. Recompensas digitales que no valen nada, es claramente el Soma, o sea, es así. Ya. Es. Yo no puedo decir nada porque cada vez que me dan una medalla en un juego me pongo muy feliz, y es verdad. Los trofeos. Claro. No, los trofeos. Yo me siento identificado. Antes. Cuando vais a hacer el programa este de videojuegos libres. Sí. Es que a mí no me gusta jugar, pero. No, pero es un poco el sistema, tienes razón. La gamificación. Los trofeos. Este juego es una mierda. Pero tiene 5 trofeos. y los he conseguido los 5. Pues y lo publico para que todo el mundo lo vea. Pues sí. Pero llevado al control más extremo, más. Esas. Oh. Es que en serio, lo vi, lo leí, lo estuve buscando, acabé con mal cuerpo. O sea, tuve que dejarlo porque acabé con absolutamente mal cuerpo. Bueno, algo más que contar con tu mal cuerpo. No, ya está. Me estoy enfadando yo solo, ya, ¿sabes? Ya, hablando de ya ello. ¿Has recuperado tu cuerpo? Sí. Pero claro, ahora he tenido que volver a leerlo y... Te vuelves a la entender. La bilis me ataca. Te enciendes. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos para pasarlo bien. Pues a ver, ¿qué nos cuentas tú? ¿Yo? Yo a ver, no he traído nada. Siempre. ¿Cómo que no has traído nada? Hay una notición que ha pasado con un grupo activista que a mí me cae muy simpático. Te enrollan los de la 9. La 9 me parecen muy simpáticos, sobre todo con sus comentarios en Twitter. Me hacen sacar una sonrisita. ¿Siguen en Twitter? Porque estos también tuvieron movida de que les cerraron la cuenta. Creo que bueno, estamos hablando del hackeo que sufrió el Corte Inglés hace... ¿Cuándo ha sido el...? Bueno, lo publicaron la semana pasada. Sí, más o menos. Yo creo, la semana pasada o la anterior, pero vamos, que sí, ha sido hace una semana o dos. Yo me he enterado por ahí, por Twitter, pero ahora estoy empezando a dudar si tienen un Twitter o no. Lo se lo han dado. Es que, o sea, antes sí, pero sí. Se lo cerraron, yo creo, por algún motivo. Se abrieron GNU Social, se pasaron a GNU Social y por ahí andan. Yo sé que andan en GNU Social, pero pues no sé si... Pues ahí los veremos. Y bueno, pues aprovechando podéis registraros en GNU Social y ahí tenéis toda la información esta que vamos a comentar un poco por encima. Nada, pues publicaron las cuentas de los centros comerciales del Corte Inglés, esa magnífica marca España, ¿no? La empresa típica de marca España, de un hombre que se ha hecho a sí mismo cuando se murió el... El sueño español, en vez de sueño americano empiezan en una... Y de las Halls. Siempre te cuentan que se hizo su empresa y en un garaje. Siempre es un garaje, ¿no? Algo así. ¿Qué daño ha hecho la historia de lo de Steve Jobs y tal, eh? ¿Qué daño ha hecho la cultura? Bueno, pues en filtrala.org ahí nada, pues publicaron todas las cuentas que del departamento de publicidad y relaciones externas, creo que era, del Corte Inglés, ¿no? De todo lo que invierten en medios de comunicación, en publicidad, pagan a periodistas directamente. Exactamente, quien nos escuche de afuera tal vez no... Hay que aclarar que el Corte Inglés se sabe a nivel total que tiene un blindaje mediático en donde nadie habla sobre sus condiciones laborales o sobre sus situaciones sindicales, y que el publicar las cuentas de estos centros comerciales es muy jugoso porque ves a cuánto va cada cosa. Claro, te hace entender un poco por qué los medios de comunicación nunca han hablado de los conflictos laborales que tiene el Corte Inglés, que en estos últimos años han despedido a mogollón de gente, e incluso reducciones de salario, denuncias por discriminación de género en su plantilla, y estas noticias nunca han salido en los medios convencionales, ¿no? Y claro, ves las cuentas, que más o menos te lo lías, pero ves las cuentas y... Aquí estoy leyendo una en concreto, la Jornada Mundial de la Juventud, cuando vino el Papa en el 2011. ¿Cuánto ha recibido? 8 millones de euros. 8 millones de euros. 8 millones de euros se gastaron en la visita del Papa en patrocinio. Eso se notaba porque está el logo de Corte Inglés en todos lados. Claro, y... Están las mochilas, de hecho, yo me acuerdo que llevaban, tenían el logo de Corte Inglés. Pues fíjate, y son un total, lo que han publicado, 17.000, casi 18.000 movimientos, y el gasto total desde 2011 a 2016, que las últimas que salían eran de incluso enero, 53 millones de euros en total. ¿Quién dice poco? Espera, que voy a encontrar una de las más divertidas. Que tienes abierto ahí el documento. Pero muy divertida. Bueno, son varias fechas, ¿eh? Programación de actividades, ecoteatro Planeta Cansado, más de espectáculos, unas cuantas que son ámbito culturales, tienen muy buena pinta. Llega tipo, colaboración, importe, 0 euros, asignación total, 0 euros. Y así todas. Actividades infantiles. Actividades infantiles y culturales, 0 euros. Gratuitas, claro. Pero están ahí en las cuentas, ¿eh? Por supuesto. No, pero yo qué sé, es que hay cosas que son sangrantes. Por ejemplo, ya no son pagos por publicidad, son pagos directos a periodistas como el señor Fernando Onega, conocido periodista del Estado español, que ha facturado 294.000 euros a un ritmo de 6.000 euros al mes a través de su productora, ¿no? Y lo que sé, Isabel Durán también se ha llevado ahí mogollón de pasta. El jefe de opinión del diario ABC, Jaime González. Esos. O sea, son gente que no. Este dinero, evidentemente, no es gratuito, ¿no? Esto requiere un silencio, ¿no? Y todas estas cosas que no se oyen nunca del Corte Inglés, como las reducciones de plantilla, reducciones de salario. Cuando aumentaron la jornada laboral también a los domingos y obligaron a todos los trabajadores a trabajar los domingos sin pluses ni hostias, pues todo esto ha sido acallado totalmente por un motivo, y aquí están las cuentas claras de cuál es el motivo, ¿no? Está claro que el Corte Inglés tiene una represión a la libertad sindical, y de hecho hace poco salía la noticia, esto tiene que ver más con el género, que en las ropas infantiles que ponían textos en la camiseta, ponían inteligente como papá y bonita como mamá. Fenomenal. Mi mamá nada más es un objeto al que puedo admirar físicamente, y mi padre es una persona muy inteligente y muy capaz. El que piensa en casa. Sí. Y ese es el Corte Inglés, sí, para quien no lo conozca. Y luego tienen a la venta libros homófobos, como Quiero dejar de ser homosexual o Cómo prevenir la homosexualidad. Yo qué sé, o sea, es una empresa que se va a esperar de ella. Bueno, de hecho, no sé si el actual presidente o el anterior ha sido candidato a Falange, ¿sabes? Ha ido en las listas electorales de Falange el señor Dimas Rodrigo Jiménez. Dimas Rodrigo Jiménez. Y eso Álvaro, es lo que se sabe de... Ha sido candidato a Falange, ¿sabes? Y yo qué sé, es que no vamos a esperar nada de esta empresa. Lo único, pues, constatación de lo que hay. De hecho, ahora mismo hay una campaña de boicot al Corte Inglés porque se están personando como acusación en un juicio por la huelga de 2012, creo que fue la última huelga general. Sí, en marzo de 2012, y están pidiendo 5 años de prisión a estos compas y 8.500 euros de responsabilidad por los destrozos que hubo. Y son una empresa que ya vemos, ¿no? Y siempre en las huelgas generales, tú, cualquiera que se haya dado un paseo por Madrid, por el centro de Madrid, en las huelgas generales, no hay más que ver la cantidad de policía que hay siempre en la puerta del Corte Inglés, mientras que en otros comercios hay policía, pero no es el blindaje que sufre el Corte Inglés en cada huelga general, que es una exageración brutal. Y eso, lo que te enteras, es la gente está trabajando para el Corte Inglés, que luego la mafia que tiene dentro con lo de las marcas. No, es que esta marca exige esto, y es que la marca no soy yo. Y esta otra marca tal. Blindaje físico y mediático. A mí lo que más me jode del Corte Inglés es... No sé si tuvieron la desgracia de haber entrado alguna vez por ahí. Es que tú tienes que subir a los pisos y tienes que atravesar todo el local comercial para subir. ¿Entiendes? Es como que te pasean por el sitio. Un sitio que he entrado muy contadas veces y que supongo no volveré a contar. Pues esta escena, ¿qué ha pasado? Ha empezado a sonar una música. Creo que sí. Estamos al lado de una sala de ensayos y estamos probando. Estamos probando el sitio. Creo que han subido el volumen un poco más y yo me quito los cascos. Los cartones de huevo. Se ha colado, hay otra música de fondo paralela. Sí, horrible. Pues muy bien. Pues tenemos también lo de Meizu, si lo queréis comentar. Venga, cuéntate. Ha salido en un foro italiano un usuario de la marca china Meizu, que siempre ha estado muy muy tocada, sobre todo Mediatek y toda esta gente, se ha estado muy tocadas por el tema de instalar aplicaciones en el móvil que envían tus datos, básicamente, que no puedes quitar y qué tal. Y ha salido en una página italiana, en un foro de Meizu además, un hombre que ha probado 10 diferentes antivirus, los ha pasado por el móvil, y los 10 le han dado positivo en troyanos, en la mayor parte de ellos, lo que hacían directamente era pasar todas las estadísticas del móvil a Meizu, devolverlas. Es en una beta. Y bueno, pues Meizu tuvo la cortesía de, cuando el chico este en el foro puso que le había pasado esto, directamente decir: eso es un falso positivo, post cerrado. Automáticamente, que lo había probado en la web de Meizu, ¿no? Meizu.com, o sea, la han cerrado automáticamente. Ellos dijeron que ellos habían probado 50 y que solo les había dado uno y que eran falsos positivos. Y el chico defendía que le había probado 10 y de los 10, 7 le habían encontrado virus. Eso es lo que tiene también, ¿no? Comprar tecnología de China ultra barata que nunca sabes lo que te viene instalado en esos teléfonos, ¿no? Que ya hemos dado la noticia de lo que quiere hacer China con sus propios ciudadanos. No pensemos que China no va a querer hacer eso con los ciudadanos de fuera. Bueno, pero no es únicamente en las marcas baratas. En Lenovo ha salido que te instalaban unos certificados, los selfies, que ya el avión te autofirmaban cosas que no tenían nada que ver y es una brecha de seguridad. Y si te pones a pensar, es de dar muchísimos más casos que donde. Y no creo que las empresas de aquí sean muy diferentes, que también te instalarán sus cositas por ahí para que no nos demos cuenta, para pillar los datos, ¿no? Y hablando del tema, salió una noticia hace poco de que Windows 10 llama a casa. Unas 5.000 veces, ¿no? No sé si era la hora o al día, pero vamos, que son una pues brutal. Fíjate que me he instalado una máquina virtual, le he tirado de Wireshark y es cierto, a ver, Windows 10 está está continuamente saliendo en diferentes avisos de seguridad y noticias que la privacidad se la han pasado por el forro. No han respetado absolutamente nada al usuario. De hecho, aunque le configures que no envíe información a Microsoft, sigue. Claro, por supuesto. Parece que, ¿cómo veis? Ponemos el audio que teníamos pensado y despedimos. Fenomenal. Sí, para la privacidad y todo esto estamos hablando. Pues mira, nos vas a despedir ya porque os vamos a dejar los últimos 10 minutillos con un audio que habla todo, un poco resumen de todo lo que hemos hablado en el programa. Es Marta Peirano en una charla. En unas jornadas, las TED, os las sabéis, las TED, que bueno, pues son aquí en Madrid. ¿No? Las TEDx son independientes. TEDx, claro, las TED son más masivas y estas TEDx son a nivel internacional. Uh-huh. Bueno, pues es una charla que dura 10 minutillos, lo que nos queda para completar la hora. Se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Y explica muy bien todo esto. ¿Hay alguna vez que se refiere a algún gráfico que sale en el vídeo? Es un vídeo que está en YouTube colgado, que bueno, si os causa mucha curiosidad lo veis, pero bueno, se entiende bastante bien lo que quiere decir Marta, aunque no se las vea, y ahí lo dejamos, ¿vale? Pues fenomenal. Bueno, pues hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Nos vemos, venga. Hasta la semana que viene. Cometemos tres errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí. Vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz. Es miembro del Partido Verde Alemán. Y en 2009, Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. Dos demandas más tarde, le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas. Como guerra y paz, pero tres veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. A Malte le dieron 6 meses como diciendo, esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben 1 año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Esto está en la web, ¿eh? Lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice, ¿tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos cada 5 minutos están diciendo, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 postis ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte, pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez, es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza, casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el cuarto piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace 1 año y medio y mandarles un mensaje que ponga, queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas, y en los escaparates, y en los aeropuertos, y en los trenes, y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos, tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos, la tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿Cuánto ganas? ¿En qué te lo gastas? ¿Qué comes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cuándo te pones enfermo? Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de 1 año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red. Porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos, igual que Telefónica. Telefónica, aquí, tiene que obedecer leyes de protección de datos. Pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos, ¿para algo lo querrán? ¿Lo quieren para venderlo? ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. a nuestros vigilantes. No les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay mil maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA, y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas, y no tienen nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya. Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores, empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, no solo por nosotros, porque además, este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor, y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. Estás escuchando Tecnoparanoides.